Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Claro, siempre hacemos una muy especial y cordial bienvenida a todos los que están por primera vez o segunda vez. Así que deseamos que Dios bendiga muy ricamente tu vida, tu casa, tu familia. El Dios al cual estamos cantando, alabando, adorando, exaltando, es un Dios a quien conocemos personalmente. Sabemos que es bueno, que su misericordia es eterna, que Él perdona nuestros pecados, que nos da una vida nueva, que rompe las cadenas que nos atan y esclavizan, que se lleva la tristeza y el dolor y nos trae paz al corazón. Es un Dios tremendo, un Dios lleno de amor y de gracia. Por eso lo exaltamos de la manera en que lo hacemos, y con mucha gratitud, con mucho reconocimiento y con mucho gozo. Y al hacerlo, te estamos diciendo a vos, a usted, que quizás estás aquí por primera vez y nunca habías tenido una experiencia así, considéralo para tu vida, porque Dios te tiene en un lugar de su corazón también. No importa cómo haya sido tu vida hasta acá, Él la conoce, claro, Él también conoce eso, pero está dispuesto a darte brazos extendidos para recibirte con amor y gracia, para darte un abrazo gigantesco, para, bueno, si es necesario, darte esa vida nueva también, si tú lo deseas, librarte de toda aflicción, de todo dolor. Bueno, Él puede cambiar y transformar nuestro corazón. Y aun cuando ya decimos, yo no tengo esperanza o para mí no la hay, en Dios está esa esperanza siempre, está vigente. Así que considérelo. Considere tomar una decisión seria, firme, valiente. No hace falta entender todo, solo reconocer de que usted sabe lo que tengo que reconocer. Que soy vulnerable, que aunque a veces quiero hacer lo bueno, no me sale y me salen otras cosas y en la vida me va mal y el matrimonio se me va a pique y la plata no me alcanza y tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces toma esa decisión firme, Dios te oye, Dios te escucha, Dios te comprende, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te da esa vida nueva que todos necesitamos y anhelamos tener. Y ojalá sea esa su decisión en esta misma tarde, en este lugar, en este momento. Muchos de los que estamos aquí la hemos tomado en algún momento y en algún lugar y alguna tarde o noche o mañana, pero la hemos tomado y estamos para darte testimonio. Es verdad, Dios es real, Él existe, Él es bueno, Él tiene el poder, Él hace lo que nos promete y nuestra vida lo refleja también. Y deseamos eso para vos, para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio. Y después vos también podrás decir lo mismo, ahora sí, ahora sí. Bueno, en esta tarde déjeme, antes de compartir una breve reflexión, como hacemos cada miércoles, y antes de hacerlo también quiero extender el saludo a todos los que reciben la transmisión, ¿verdad? Porque además de todas estas preciosas personas que están aquí, usted, qué importante que puedas estar y disfrutar y saber que además que porque estás, Dios te utiliza para bendecir a otros, a aquellos que están en tu mesa o otros que podés saludar. Así que es bien importante que vos estés acá, porque que demostrás ese deseo de estar buscando más de Dios, ¿no es cierto?, escuchándolo a Él, expresándole como ahora le expresamos, pero además teniendo este compañerismo y esta comunión con los demás, para estar siempre atentos, para ver cuál es la situación de vida de los demás, del otro, así como también otros se interesan por la tuya y por la de cada uno, ¿verdad?, y estar atentos, y estar intercediendo, y estar gozándonos por lo que Dios sigue haciendo en la vida de todos, y sobre todo de aquellos que tienen necesidades o dificultades. Bueno, ha habido nacimientos en esta semana también, así que siempre hay gozo y alegría, ¿no es cierto? Así que por eso es tan importante que estés. Y no hace falta estar bien para venir. Esa es una trampa del enemigo. A veces las personas dicen, no, voy a esperar estar mejor para ir, porque si voy a la iglesia tengo que estar bien. Al contrario, hay que venir, cualquiera sea nuestra situación, así como estamos, porque lo necesitamos a Él. Y como dice la palabra, si estoy bien, vendré y cantaré alabanzas gozoso. Y si vengo y no estoy bien, pediré oración e intercesión para que el Espíritu Santo me pueda ministrar en mi necesidad. Poderoso, pero no lejos, no alejándome, no apartándome. Trampa del enemigo, no caigamos en esa trampa, ¿ok? Bueno, les pido oración, si usted se recuerda, porque este fin de semana, Dios mediante, estaré en Comodoro Rivadavia para compartir con dos congregaciones de allí y un fin de semana intenso también, un encuentro de varones y jóvenes y adolescentes, un retiro de familias que hay un día completo y dos cultos que hay en una congregación y otro culto en otra congregación. Así que va a estar intenso. Creo, gracias a Dios, que todos los vientos ya soplaron por aquella zona. Si usted vio, tremendos, de 150 kilómetros por hora. Ya me vendría pronto, yo salgo volando enseguida. Pero bueno, esperamos que todo esté calmo, Dios mediante, allí estaremos. Así que gracias por sus oraciones también. Bueno, sabe, seguía reflexionando acerca de cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo y seguir prestando atención y reflexionando sobre eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto estoy reflejando verdaderamente de lo que significa vivir en Cristo? ¿Cuánto aquellos que me rodean, están a mi alrededor, me conocen, saben, pueden ver en mi vida lo que Dios es capaz de hacer? La transformación que existe entre alguien que vivía en tinieblas pero ahora vive en luz. ¿Podrán ver los demás ese testimonio en mi vida? ¿Lo ven en mis hechos, en mi manera de pensar, en mis palabras, en mis comportamientos? Eso es lo que constituye lo que normalmente llamamos el testimonio cristiano, el testimonio de nuestra vida. Damos a conocer, reflejamos en nuestra vida que tenemos una experiencia espiritual profunda, genuina, por la relación que hemos establecido con Dios a través de Jesucristo. Ya no pertenecemos a aquella antigua, vieja manera de vivir. Ahora estamos en Cristo, nuestra vida es diferente. No hablamos de mejor o peor, no con aires de superioridad sobre nadie, sino mi vida está reflejando, verdaderamente soy un buen testimonio, porque eso implica dar gloria verdaderamente a su nombre, y porque eso puede implicar que otros tantos que están a mi alrededor lo conozcan a él a través de mí. Así que sumamente importante, y todos debiéramos reflexionar periódicamente acerca de esto. Y le digo esto porque, mire, hace poco que había estado en el exterior, también estuve participando de un culto y allí compartieron una ilustración y me parece muy poderosa para que la comparta también ahora. Y allí cuenta de que una mujer muy fiel al Señor, con su familia, asistían a una congregación. Y allí ella siempre estuvo ocupada en guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Así que con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucha dependencia de Dios, con mucha oración, pero a través de una vida en santidad, una vida de integridad, trató de guiar a sus hijos en este sentido. Y efectivamente sus hijos fueron pasando las distintas etapas y conociendo más del Señor. Pero dice que una vez esta mujer dijo que uno de sus hijos se acercó a ella y le dijo: mamá, la verdad que me gustaría mucho ser diácono cuando sea grande para servir al Señor. Y ella enseguida se entusiasmó y se alegró mucho, ¿no es cierto? Dijo: qué lindo, qué precioso, hijo mío, si Dios lo permite, por supuesto que podrá ser. Dice: contame, ¿por qué querés ser diácono y servir al Señor de esa manera? Dice: no, porque entonces voy a poder fumar. ¿Cómo vas a poder fumar? Dice: Sí, porque yo estuve, viste que mi amiguito fulano, fui a la casa a jugar y el papá de él es diácono en la iglesia y yo lo vi fumando, así que me gustaría ser diácono para que cuando sea grande yo también pueda fumar. La madre se apesadumbró terriblemente. Dijo: bueno, hijo, y lo guió a mantener su deseo de servir a Dios, pero no imitar estos malos ejemplos. Y entonces, apenas pudo, contactó a ese diácono, lo convocó y tuvo una charla muy directa e inmediata, no dejó pasar el tiempo. Él dijo: mira, querido hermano, te amo mucho en el Señor, pero te quiero decir algo. Tu vida no es de testimonio para mi hijo. Y vos sos de Cristo. Así que te quiero decir algo. Te doy 15 días y en 15 días no venís y me decís que efectivamente abandonaste ese vicio con el poder del Espíritu Santo, pues entonces yo voy a comentarle a los pastores en la iglesia, porque tu vida no es de testimonio para la vida de mi hijo. ni para ninguna vida. Bueno, así dejó las cosas, pero a los 15 días, aquel diácono se apersonó nuevamente y le dijo, te pido perdón, mi vida no era de buen testimonio. Gracias por habérmelo marcado y exigido, pero yo lo entregué al Señor y Él me dio la victoria. Una vida de integridad, una vida de testimonio. Precisamente lo contrario a esto, es una vida de falsedad y de hipocresía. Ese hombre, más allá de la responsabilidad que tenía asignado, de la función que cumplía, estaba viviendo su cristianismo de manera hipócrita. Y la hipocresía es algo que se cuela en la vida de las personas y a veces permanece y no parece molestar ni siquiera al mismo cristiano. Y podría ser este aspecto como cualquier otro aspecto. Y entonces nuestra vida se constituye en un mal testimonio para otros, para los hijos de los demás, para nuestros propios hijos. Y después nos quejamos de por qué mi hijo hace esto, por qué decide aquello, por qué no. Y estamos llamados a vivir vidas de integridad, buenos testimonios. Y eso no implica no reconocer errores o suponer que no los cometemos más. Sí, los cometemos. Tenga cuidado con eso, porque después se cae en la otra hipocresía. Pretender que ya no soy más vulnerable, que soy fuerte, que no cometo más errores, que no, los vamos a cometer. Lo importante es qué hago luego con eso. Y lo que debo hacer en todo caso es inmediatamente despojarme de eso y quitarlo de mi vida para seguir sosteniendo un testimonio coherente. Porque la hipocresía hace eso. ¿O usted cree que esa persona iba a estar fumando en medio de una reunión y de un culto? No, usted y yo lo sabemos. Como sabemos otras cosas que no haríamos aquí o que no decimos aquí. Y que no tenemos comportamientos aquí, pero allí donde creemos que nadie nos ve, en nuestra propia casa, en el trabajo o no sé dónde, ¡ah! Bueno, un poco la idea de esta reflexión es cuando el hipócrita no ve su hipocresía, porque a veces sucede esto, a los que somos hipócritas nos cuesta ver nuestra propia hipocresía. Es que así como que no la reconocemos, está tan metido y tan naturalizado estos comportamientos, esas maneras de hacer o de no hacer, que es parte de nuestra normalidad. En el fondo habría que ir a preguntarse, ¿será esta persona verdaderamente cristiana? Que no le pesa ni le duele vivir de esa manera mientras Cristo murió en la cruz para una vida completamente distinta a esa falsedad y esa hipocresía. El salmista, en el Salmo 19, versículo 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero elevaba una petición y un clamor a Dios. ¡Líbrame de esos errores de los que me son ocultos, que yo no veo, que no me alcanzo a dar cuenta, que no soy consciente de ello! Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Este texto, en primer lugar, está dando cuenta del reconocimiento de las propias limitaciones que tenemos. Nadie es capaz de ver todos sus propios errores. Los seres humanos también tenemos lo que se llaman puntos o áreas ciegas, donde nosotros no podemos ver y distinguir y reconocer esos comportamientos. A veces sí, son más que evidentes, ¿no es cierto? Y claro que son absolutamente conscientes, pero otros no tanto. Entonces él le estaba pidiendo, aún mostrame aquellos que me son ocultos, porque yo quiero vivir en integridad. Además está pidiendo ayuda porque sabe que por sí solo no puede, reconoce su vulnerabilidad, pero también sus limitaciones. Entonces pide ayuda para que no lo domine el orgullo y la hipocresía, que además puede cegar a la persona y alejarla cada vez más de una vida íntegra. Y luego manifiesta un ruego en arrepentimiento para obtener la purificación de las faltas que se cometen sin ser conscientes de ellas, pero de las que igualmente somos responsables. No importa que no me dé cuenta, todo mal que hago, voy a tener que rendir cuentas de eso ante el Señor. Igualmente soy responsable. Por eso él pedía, limpiame, purificame, perdoname. Expresiones que están en otras versiones de ese texto. Así que él se está presentando con un corazón sincero. Está presentándose delante de Dios con honestidad, con transparencia. Está reconociendo que aún pudiera tener algún pecado, algún error oculto. Y le está diciendo, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo me examine y me lo revele. ¿Para qué? Para arrepentirme de ello, para permanecer puro y limpio en integridad delante tuyo y delante de todos los demás. Para que mi vida no sea un mal testimonio, mientras debiera ser algo poderoso delante de otros. Para que yo no te deshonre con mi vida mientras trato de honrarte con mis labios. Por eso la oración era, oh Señor, líbrame de la hipocresía. Líbrame de caer en la falsedad, en el engaño, en mostrarme como alguien muy espiritual y sin problemas y ni pecados, sin embargo, puertas adentro. Soy otra cosa. Hasta que viene un vecino, el hijo de otro miembro de la iglesia, y quedo expuesto delante de él. Vergüenza me tendría que dar. La hipocresía es una condición que podría quedar en el área de nuestro corazón que no vemos algunas veces. Algunos somos un tanto hipócritas y parece que no nos damos cuenta. Ahora vamos a ver cómo Dios nos va a hacer dar cuenta. Porque yo no la podré ver, pero normalmente otros, los demás sí. Y sobre todo, queda expuesta delante de Dios. Él lo conoce todo. Así que la hipocresía es pretender algo que uno no es. Mostrarse de una manera cuando en realidad es de otra manera. No decir algo que no es o que no cumplo. Es comportarme como si fuera bueno y espiritual cuando en realidad no lo soy. Como si yo fuera de buen testimonio, pero no lo estoy siendo. No que viva como si fuera perfecto o que no cometo errores y que hace todo bien. Debo admitir que a veces demuestro una falsa humildad, cuando en realidad tengo pensamientos, emociones y conductas que están disfrazadas por la hipocresía. Digo cosas, pero para quedar bien. En el fondo, pienso otra cosa. Me muestro amigable y afable cuando en mi corazón hay enojo respecto a algunos. Aparento mi pureza y santidad, pero en realidad hay suciedad en mi corazón, hay contaminación en mis ojos, en mis manos, en mi ser. Impongo cargas y señalo faltas y errores de los demás, cuando yo mismo estoy en falta delante del Señor. Jesús amonestó, como usted sabe, a ciertos religiosos judíos por este pecado. La hipocresía es pecado. De allí que quedó la expresión fariseísmo como sinónimo de hipocresía. Ellos eran fariseos, judíos, escribas también, conocedores de Dios, de la ley al dedillo. Era una doctrina 10, felicitado, en la vida 0, reprobados. Hipocresía. ¡Ay de vosotros!, decía Jesús en Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Falsedad, disfraz, máscara, fachada. Ustedes se hacen pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dios expone nuestra hipocresía, no dura mucho, y lo hace porque Él no la soporta, porque es un Dios santo, perfectamente santo, puro, limpio, no soporta el engaño, la falsedad, el corazón hipócrita, mucho menos si lo encuentra en alguno de sus hijos, peor. Pero si yo, dice Jesús, derramé mi sangre en la cruz para limpiarte de todo pecado, ¿por qué todavía vivís en pecado de hipocresía? Él expone nuestra hipocresía, la mía, porque no la soporta, pero también para que yo tenga oportunidad de librarme de ella. Todavía Dios me trata con misericordia. Me dice, si no te diste cuenta por vos mismo, yo te voy a hacer dar cuenta para que tengas la oportunidad de arrepentirte y de volver a vivir en integridad. Así que Dios lo hace básicamente de tres formas. Como Él expone mi hipocresía. En primer lugar, Dios utiliza la predicación de la palabra para revelar mi hipocresía. La hipocresía dice, la mentira se justifica si tenés que protegerte, si tenés que exaltarte, si tenés que ser admirado, en determinadas circunstancias, está bien mentir, ¿quién no miente? Eso dice la hipocresía. Fingí, engañá, hacete pasar por, aparentá, nadie te ve, ninguno lo va a saber. Eso dice la mentira que está detrás de la hipocresía. Pero la palabra de Dios afirma, los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que obran fielmente son su deleite. Los que somos de Cristo debemos eliminar la incoherencia entre lo que creemos, lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Debemos ser coherentes, debe haber integridad. No podemos hablar de una cosa y nuestra vida demostrar otra diferente. Nuestra vida debe andar en verdad y en integridad. Nuestra actitud debiera ser como el salmista la tuvo también y lo hemos mencionado. El Salmo 129 dice, examiname, oh Dios, y conoce mi corazón. Probame, probame, y conoce mis pensamientos. Cada semana cuando venimos al culto, cualquiera de ellos, Dios está hablando por medio del mensaje y exponiendo nuestro ser interior, el de cada uno de nosotros. Es lo que dice la propia palabra de Dios, porque en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, que se expone en cada culto, tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve cómo la palabra, cuando es expuesta, está exponiéndome a mí mismo, mi condición interior, mi ser interior, el estado de mi corazón, etc. No hay posibilidad de eludir esto. Así que Dios utiliza la palabra predicada también para advertirnos y corregirnos. A través de la prédica del profeta Isaías, por ejemplo, Dios expuso y denunció la hipocresía y la falsedad de Israel en el propio culto. El profeta Isaías en el capítulo 29 de su libro cita esto de parte de Dios. El Señor dice, ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Falta de integridad, hipocresía, se hacían pasar por muros espirituales y hacer adoradores de primera línea, y Dios dijo, a mí no me engañan, muchachos, dejen la hipocresía. Así que la palabra de Dios siempre nos está exponiendo en este sentido. En segundo lugar, Dios utiliza a otras personas para confrontar mi hipocresía. El mismo apóstol Pedro Dije, el mismo apóstol Pedro fue confrontado y fue confrontado públicamente por el apóstol Pablo por sus actitudes hipócritas. Cualquiera diga, qué barbaridad, bueno, che, nadie comete errores. No, ¿cómo me humillas así delante de todo el mundo? Pero leamos la palabra de Dios. Y aquí encontramos claramente que fue expuesta la hipocresía de Pedro, ni más ni menos, públicamente. Y no hay ningún reproche de parte de Dios diciendo, che, no, así no se hace, tienen que hacerlo de esta manera. En el libro de Gálatas, pues bien, capítulo 2, cuando Cefa fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Lo eché en cara. No podemos pasar por alto la hipocresía de otros que son hermanos o hermanas en Cristo. Debemos velar unos por otros. Y aquí Pablo asume esta responsabilidad que tenía. Lo hace con amor y por amor a Pedro. No dijo que se arregle como pueda, a mí no me importa. Sí me importa porque es mi hermano en Cristo. Sí nos debe importar. Y no dijo que vaya otro a hablarle, yo no me quiero meter en lío, en problema. Voy a hacer de cuenta que no vi nada. Eso también es hipocresía. Y fue, como dice acá, le echó en cara. No sé, eso, su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, los de parte de Santiago, que eran judíos, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Ah, antes todo fenómeno, y ahora venían estos, no, para que estos no digan nada, yo me alejo de esto ahora. Hipocresía, falsedad, engaño, mentira. Y no solo Pedro, otros discípulos también fueron arrastrados y cayeron en este pecado, imitando esta actitud falsa e hipócrita. Tenga cuidado, asegure bien su vida en Cristo, su vida espiritual, porque no sea que terminemos imitando los ejemplos de aquellos que son hipócritas. Y lo asumamos como algo correcto y muy espiritual. Sigue ese texto. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Dice, se dejó arrastrar, lo cual está dando cuenta de su responsabilidad personal. Él debiera haber cuidado su propia vida, más él también debiera haber reconvenido y echado en cara a Pedro su comportamiento. No solo no hizo eso, sino que además se dejó arrastrar por esos malos ejemplos y malos testimonios de vida cristiana. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo, etcétera, etcétera? Bueno, tremendo, o no tanto. La palabra nos está indicando que además Dios me expone mi propia hipocresía a través de otros, que son los que sí se dan cuenta de lo que yo no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta. Y antes que eso termine arrastrando a todo el cuerpo de Cristo, una iglesia, una familia, un grupo, etcétera, antes de eso, muchos otros debieran darse cuenta de ese comportamiento y en el nombre del Señor ir a echar en cara ese comportamiento repudiable, como dice allí. Necesitamos de otros también para esto. El compañerismo cristiano también implica estas cosas. Y así los demás, y con los demás somos expuestos y confrontados tal como somos ante los ojos de Dios. Así el Espíritu Santo nos puede guiar al arrepentimiento y al fruto de la humildad. Así que cuando alguien nos confronte por nuestra hipocresía, cuando alguien me confronte por mi hipocresía, debemos estar agradecidos además. No señalando, ¿y vos quién sos? ¿De dónde? ¿Y si yo hablara? más hipocresía. Debemos estar agradecidos porque es un regalo de la misericordia de Dios que viene a nosotros, que nos permite ver todavía lo que no veo yo, y así yo tenga la oportunidad de resguardar mi propio testimonio del Evangelio frente a otros y no ser de deshonra para Dios y para los demás. Pero por último, Dios utiliza la aflicción para limpiarnos de la hipocresía. Y fíjese, pareciera haber como un movimiento, ¿no es cierto? Entonces, allí está primero la palabra de Dios, una predicación. Y yo la escucho y todavía hago oídos sordos. Y entonces dicen, ah, no me escuchaste todavía, voy a enviar algunos. Y algunos vienen y me dicen, che, fíjate esta actitud, aquello otro, ponete en onda, ponete las pilas y viví como hay que vivir. Y entonces yo, y quizá todavía sigo haciendo oídos sordos a ello, y entonces vivir hipócritamente también me va a generar problemas que me lleven a la aflicción. El pecado me lleva a la aflicción, la hipocresía es un pecado, me va a llevar a la aflicción y al sufrimiento. Pero Dios va a utilizar eso también como disciplina todavía en mi vida, para que me pueda llevar a despojarme de esa hipocresía y restaurar la humildad en mi vida, la que nunca debiera haber perdido. Las situaciones dolorosas que a lo mejor vivo, aún más si son consecuencias de mi pecado, son una oportunidad para erradicar la hipocresía. Muchas veces cuando no somos cautivados por la palabra predicada y entonces reaccionamos y cambiamos nuestra conducta, o no escuchamos a nuestros amigos o hermanos en Cristo cercanos y sigo sin reaccionar, Dios permite que seamos avergonzados y humillados por circunstancias que nos muestran la incongruencia entre lo que digo y lo que hago. Entre lo que digo creer y lo que refleja mi vida de eso. Las consecuencias dolorosas de nuestra hipocresía nos van a sacudir y nos van a humillar para probar nuestra necedad, nuestra dureza de corazón. Dios ya nos venía llamando, nos venía advirtiendo, nos venía diciendo, no hubo caso. Mi necedad, mi dureza de corazón. Quedé atrapado en el orgullo, en la autosuficiencia. Pero en Cristo tenemos perdón y victoria también sobre la hipocresía. En la cruz, aquel que fue perfecto en integridad, tomó nuestras mentiras y todo fariseísmo para otorgarnos ahora su perfecta humildad y justicia. Y en ello debiéramos vivir, en perfecta humildad y justicia. En el sufrimiento todavía tenemos oportunidad para el arrepentimiento, reconociendo que hemos abandonado la verdad y caído en la hipocresía. Al mismo tiempo, en la aflicción dolorosa que trae nuestro pecado, Dios lleva nuestra mirada hacia su gracia, para que nos demos cuenta de que Él nunca nos ha abandonado y de que en su misericordia todavía podemos ser redimidos, cambiados, transformados. Así que cuando eso ocurre, entonces, toda esa aflicción se transforma en bendición. Toda vez que somos capaces de reconocer y confesar nuestro pecado a Dios para recibir perdón y libertad. Así como lo fue aquella persona que esa hermana de esa iglesia le echó en cara que su comportamiento era de un pésimo testimonio para sus propios hijos y que nunca más quisiera que se comportara de esa manera. Dios usó a esa mujer. Aquel varón supo reconocerlo, se arrepintió, pidió perdón a Dios. Dios lo perdonó, lo redimió. Lo restauró y vino a comentarle esto mismo a esta hermana. Con gratitud, gracias, porque tuviste el valor para decírmelo. Gracias porque vos no fuiste hipócrita frente a mi hipocresía. No miraste para otro lado, no te hiciste la desentendida. Hiciste lo que Dios espera que todo hijo de Dios que vive en verdad y en integridad haga cuando ve a alguien del pueblo de Dios comportarse de esa manera. Y porque tu propia vida, amada hermana, por supuesto que estabas viviendo en integridad. Permítame tener una palabra de oración para cerrar este tiempo. Está siendo mi vida de testimonio a los demás. Es el testimonio del Evangelio de Cristo. Nuestra oración podría ser en esta noche aquella que hizo el salmista allí en el salmo que hemos leído. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero Señor, líbrame de los que me son ocultos. Señor, no quiero vivir con máscaras, con caretas, diciendo una cosa, viviendo de otra, mostrándome delante de los demás, allí en el culto, en la iglesia, en los lugares donde corresponde, mostrarme de una manera, y en casa y fuera, donde supuestamente nadie me ve, me comporto de otra. Ayúdame, Señor, también a no caer en este pecado, que no se enseñoree de mí, que no se endurezca mi corazón para recibir tu advertencia y tu amonestación. En todo caso, para tener la oportunidad de reconocerlo y pedirte perdón por eso, entonces seré íntegro, y estaré limpio. Mi mente estará limpia, mi corazón estará limpio, transparente, honesto, humilde, verdad, victoria sobre la hipocresía. Señor, bendecimos tu nombre también en esta noche. Gracias por mostrarnos cuál es el camino correcto para efectivamente llegar a tu presencia. Y obviamente que toda vez que haya cualquier tipo de pecado en nosotros, eso mismo será un obstáculo gigantesco para poder lograr tener esa relación contigo. Señor, que nadie se engañe a sí mismo. No estamos viviendo la vida que nos corresponde en Cristo si hay algún pecado, aun sea el de la hipocresía. Señor, si hubiera alguno que estamos en esta condición o en esta situación, que tu misericordia nos alcance, que tu gracia sea sobre nosotros y sea tan fuerte, Señor, que solo nos quede arrepentirnos delante tuyo y delante de los demás. Ayúdanos, Señor, claro que la necesitamos. No pretendemos valernos por nosotros mismos, ni solucionar nuestras cosas por nosotros mismos. Que nunca te dejemos de lado, porque eso también es pecado. Que seamos suficientemente humildes como para reconocer aquello que debamos reconocer. Bendito sea, Señor, por tu gracia, tu amor, tu perdón, tu misericordia. Guarda tu pueblo, Señor, guarda toda tu iglesia, para que no caigamos en estas cosas que son tan sutiles, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ya en la trampa. Alabado sea tu nombre, Señor. Límpianos, limpia nuestro corazón, limpia nuestro ser, santifícanos más y más. Te lo pedimos en aquel que dio su vida por nosotros, cargando con toda hipocresía y falsedad. Aquel que fue perfectamente íntegro y santo, pero lo hizo por cada uno de nosotros. Para gloria de su nombre, oramos. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros.